16 minutos. Sobre las 12 del mediodía nos vamos a quedar con otra de las secciones habituales de nuestra semana, nuestra programación aquí en la mañana. Ya saben, los miércoles nos centramos en el ámbito médico, nuestra escuela de salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brique en esta víspera de verano que nos está asfixiando a la mitad. Pues sí, en estas fechas calurosas ya, la verdad es que sí. Vamos a hablar de un tema precisamente que viene muy al hilo. La pregunta, ya saben que pueden hacernos preguntas a lo largo de todo el programa, que nosotros trasladaremos a Antonio. La pregunta girará sobre qué enfermedades pueden transmitir los huevos y sus derivados, sobre todo ahora con las altas fechas, con las altas temperaturas hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, Antonio? Exactamente, sí, por eso hemos comentado lo del calor, porque en esta época numerosos alimentos pueden verse contaminados de una forma especial, debido a que el calor favorece el crecimiento de los microbios, y entonces pues algo que no tiene mucha importancia en respecto a una infección alimenticia en otra época del año más fría, en esta época hay que tener muchas precauciones. Eso dentro de las preguntas, de nuestro apartado de preguntas, que ya saben, pueden completar nuestros oyentes. Pero como tema principal, hoy nos vamos a centrar en la hidrosadenitis supurativa, que seguro que muchos de nuestros oyentes no conocerán. Es además una petición de unos amigos, unos vecinos de aquí de la localidad, que además, uno de sus familiares pues lo padece. Y ayer además se conmemoraba el Día Mundial. Hay una asociación a nivel nacional que evidentemente está trabajando con los familiares y afectados para darle difusión, para que se conozca y para que además se trabaje, ¿no?, en soluciones al respecto. Y bueno, pues por eso nos pedían que nos centráramos en este tema, Antonio. Sí, con el nombre de hidrosadenitis o hidrosadenitis supurativa, pues puede que alguna persona diga, oye, esto es una enfermedad muy rara, esto, en fin, sabe Dios lo que es esto. Si digo el nombre de golondrinos, pues es un término popular, más frecuente entre nosotros, seguro que más conocido. Así que en el tema de hoy, a petición de estos amigos que nos lo han solicitado, pues hablaremos de los golondrinos o hidrosadenitis supurativa, que es su nombre técnico. Que además supone lesiones dolorosas o supurativas en distintos puntos del cuerpo, y en el caso de muchas personas además, que se pueden repetir esos capítulos a lo largo de su vida en numerosas oportunidades, ¿no? Sí, es lo que nosotros decimos que son recidivantes. Cuando alguien vea en un historial clínico que le dan en el hospital o en la consulta, recidivante quiere decir que se repite. Es lo que ha dicho Juan Carlos. Estos golondrinos no son peligrosos en el sentido de que puedan afectar a invalideo la vida de una persona, salvo caso, raro de que tenga la defensa muy baja o alguna complicación, pero de sufrimiento. Los golondrinos recidivantes, los que son repetitivos, dan mucha lata, dan mucha lata, como ahora veremos. Pues enseguida nos quedaremos con ese tema principal, pero ya saben también que para comenzar nos quedamos con nuestras noticias sanitarias. Y antes que nada, Antonio, en el capítulo de saludos, ¿hoy para quién? Pues al venir para acá me he encontrado con Rosa Manzano, una enfermera queridísima, que hemos estado muchísimos años trabajando junto con Isabel, su hermana, y todo el equipo del Centro de Salud. Así que un cordial saludo para Rosa y todos los enfermeros del Centro de Salud de Ubrique y de la zona, porque son mi ojito derecho. Siempre he dicho que la enfermería ha sido mi ojito derecho siempre, en los 40 años que está trabajando, porque un médico sin enfermeros competentes, y gracias a Dios es una de las cosas de las que yo puedo presumir, de haber tenido enfermeros muy competentes, pues un médico sin enfermeros es como si le faltara su mano, o derecha o izquierda, es decir, la más predominante, ¿no? Así que yo he tenido mucha suerte y nunca me cansaré de saludarlo y de desearle lo mejor. Así que un beso, un abrazo a Rosa Manzano y a todos los enfermeros del Centro de Salud. Pues nos quedamos con ese saludo. Y dentro de lo que es nuestra primera sección, en las noticias sanitarias, hoy nos ha llamado la atención un titular que destaca: diseñada una inyección capaz de controlar la glucosa, la diabetes tipo 2, durante meses, Antonio. Así que, por tanto, sería una forma de controlar el azúcar en sangre durante muchísimo más tiempo, ¿no?, que en la actualidad. Sí, todas aquellas personas, y ahora se va a celebrar conmemoración de actividades para para promocionar el cuidado de la diabetes aquí en Ubrique, pues es el momento de recoger este artículo que ha salido en esta semana, es decir, salió ayer. Hoy estamos a 7 de junio, pues salió ayer en la prensa. Es un artículo muy interesante y es, como ha comentado Juan Carlos, que la diabetes tipo 2, es decir, aquella que no precisa en general de insulina diaria o cada X tiempo para controlarse, sino que generalmente con medidas como la dieta, el ejercicio y pastillas, se controla la mayoría de ellas. Sin embargo, muchas veces pues este está continuamente tomando pastillas, hay veces que una te hacen efectos secundarios, otras veces va disminuyendo el efecto. En fin, que es incómodo muchas veces estas pastillas. Y también hay que recordar que aproximadamente una de cada cuatro personas de diabetes tipo 2 necesitan insulina también, porque no tienen suficiente con las pastillas para estimular el páncreas. Entonces ha salido este artículo en donde se nos dice que con ensayos en ratones y en monos, pues se ha visto cómo estas inyecciones permiten un control del azúcar en sangre, de un control de la diabetes en estos monos durante un par de semanas, pero que en el hombre, cuando se hagan la prueba que van a pasar próximamente al ser humano, pues espera que dure meses el efecto. Si quieres, pues desentrañamos un poco en qué consiste todo esto. Porque el origen de todo eso parece que hay una liberación controlada, ¿no?, de lo que serían pues los efectos de esta inyección, ¿no? Sí. Actualmente lo que se hace es que al tomar las pastillas, las personas que con el ejercicio y con la dieta no se controlan, que es lo primero que hay que hacer antes de empezar a tomar nada, ninguna pastilla, ningún tratamiento. Lo primero es bajar peso en la diabetes, bajar peso, controlar la dieta y hacer ejercicio. Si con esto no se controla, pues entonces pues ya tomamos generalmente unos medicamentos, empezamos con unas pastillas, que lo que hacen es estimular al páncreas para que fabrique más insulina. El páncreas o pajarilla, que se suele decir muchas veces, ¿no?, que así se llaman los animales, es el órgano que fabrica la insulina. La insulina, como sabemos, es una hormona, una sustancia que fabrica el páncreas, la pajarilla, y que tiene como misión es el azúcar que hay en la sangre y que es necesaria para que todo funcione, es la gasolina de nuestro cuerpo. Pues esta insulina hace como una llave. Es decir, actúa para que este azúcar que hay en la sangre penetre dentro del músculo, dentro del corazón, dentro del riñón, dentro de los ojos, dentro del cerebro, y le da energía, porque es energía pura, es gasolina para nuestro organismo, este azúcar. ¿Qué ocurre si hay poca insulina? O si hay una alteración que impide que esta llave penetre en la cerradura, ¿no?, de la célula. Pues entonces el azúcar se acumula en la sangre. Y dice, tengo el azúcar alta en la sangre. Me he hecho un análisis y tengo mucho azúcar en la sangre. Pues la causa está en que esta insulina es poca cantidad la que hay y no permite abrir todas las puertas. O hay suficiente insulina, pero las cerraduras están estropeadas, así que, y entonces ahí está el problema. Pero generalmente lo que suele ocurrir muchas veces es que el páncreas fabrica poca insulina. Entonces, pues con esta insulina, con esta inyección, esta insulina que va unida, esta que se está trabajando en ella, va unida a una sustancia que la va liberando poquito a poco, de tal manera que con una inyección de insulina en este diabetes tipo 2, pues le ponemos la inyección y poquito a poco va liberando durante meses insulina, y al menos ya no tiene que tomar pastillas. Hombre, siempre la dieta y el ejercicio siempre hay que hacerlo, no solamente en el diabético, en cualquier persona, pero en el diabético más. Va liberando poquito a poco y dura varios meses liberando insulina y no tiene que tomar pastillas. Ya digo, esto todavía no está en el ser humano. Se han hecho los estudios con ratones y con macacus rhesus. Precisamente este mono es donde se descubrieron los grupos sanguíneos. Es decir, yo soy el cero positivo, yo soy el A positivo, los grupos sanguíneos. Pues se descubrieron, ahí se descubrió más bien el RH. Dice, yo soy RH positivo, ¿no? Pues en el macacus rhesus, en este mono de la India, que está en la India, que lo vemos los templos hindúes por ahí sueltos, pues este es el macacus rhesus, ese es el mono. Pues ahí descubrieron el RH. El RH, que se llama así porque Rhesus empieza con RH, Rhesus, es un R, es una H, después Jesús, macaco Jesús, y el R así viene ahí, mira qué casualidad. Pues, la cultura sanitaria. Hablando de eso, de los ratones y los monos, que donde se ha probado, ¿no? El metabolismo parece que es más lento en estos animales y por tanto, incluso pues duraría más ese tratamiento, esa liberación en el caso del ser humano, ¿no? Sí, porque este tratamiento, esta inyección de insulina unida a otra sustancia que la hace que la vaya soltando poquito a poco, se ha hecho, como dice Juan Carlos, en ratones y en el macaco rhesus, que tienen un metabolismo más rápido y lo destruyen antes, ¿no? Lo metabolizan antes esta sustancia. El ser humano, como es más lento quemando cosas, pues se calcula, todavía, en fin, hay que probarlo, pero en fin, es así, se calcula que tardará algunos meses en verse privado de esta insulina. Así que la inyección sería cada X meses, ya se verá el estudio, cada 2 meses, cada 3 meses, en fin, depende de los avances que se consigan en este estudio. Un avance muy importante en relación a lo que sería la diabetes, pero es cierto que este tipo de estrategia, ¿no?, lo de la liberación controlada de fármacos, además se puede aplicar a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, que cursan dolor, como, bueno, pues a través de una inyección o a través de una toma de un fármaco, eso se vaya liberando durante un tiempo y no haya que estar permanentemente tomando un fármaco, ¿no? Efectivamente. Tengamos en cuenta que hay ciertas enfermedades que cursan con dolor, por ejemplo, enfermedades reumáticas, hay muchas enfermedades de reuma, artritis reumatoide, enfermedades musculares y otro tipo de neurológicas que afectan con dolor persistente, continuo, crónico, y entonces tiene que estar a base de pastillas, de calmantes, y muchas veces tienen su efecto secundario las pastillas. Las pastillas, los medicamentos se destruyen o se cambian en el hígado, fuerzan al hígado, muchas veces producen daño en el hígado, por tanto toman medicamentos. Otras veces los efectos secundarios se producen en el estómago, otras veces en el riñón. Y entonces, de tanto tomar medicinas, si pudiéramos conseguir que un medicamento inyectado el efecto se liberara poquito a poco y durante meses, pues eso sería un avance extraordinario. Y parece ser que con este estudio que se ha hecho para liberar la insulina poquito a poco, pues puede ser que se pueda adaptar a otros medicamentos, en este caso, por ejemplo, para el dolor. Pues todo ello, insistimos, dentro de lo que es nuestra sección de noticias sanitarias y en torno a este titular, diseñada una inyección capaz de controlar la glucosa, la diabetes tipo 2, durante meses. No sé si Antonio ha algo más que añadir. Sí, esto es muy interesante, esta noticia, pero recordar que todas las innovaciones médicas, muchas de ellas, la gran parte de ellas, están hechas en ratones, en monos, y que todavía, en general, cada vez que hablamos en la radio o lo vemos en la televisión, muchas veces, gran parte de ellas, todavía se necesita algún tiempo para llevarlo al ser humano. Aquí a lo mejor tarda 2, 3, 4, 5 años. Es decir, que no creamos que ya está en la farmacia y que vamos a ir a nuestro médico de cabecera, nuestro especialista, y pedirle, mire usted, yo quiero esa inyección que ya ha salido para varios meses, ¿no? Ahora ya, como hemos comentado, está en ratones, está en monos, y próximamente estarán los experimentos en voluntarios humanos, y que todavía tardará un cierto tiempo en que esté en el comercio. Pues nos quedamos ya con nuestro tema principal en el día de hoy, que, como destacamos en el avance, iba a ser la hidrosadenitis supurativa. Un tema que nos han propuesto vecinos de nuestra localidad, que además se han encargado de incluso repartir, ¿no?, información a través de farmacias, de diferentes puntos, para dar a conocer esta enfermedad en torno a la que la jornada de ayer se celebraba el Día Mundial. Tú nos comentabas, ¿verdad, Antonio?, que seguro que nos suena todo un poco más el término golondrinos, ¿no?, y qué sería la lesión que se suele producir con esta enfermedad, ¿no? Sí, es relativamente frecuente. Antes era todavía más frecuente, pero en fin, que alguna persona diga, vaya al médico diciendo, mire usted, sobre todo en las islas y en las ingles, en los sobacos, en las axilas, digo, mire usted, que me han salido aquí unos granitos, que me suelta un líquido, que me duele, no sé. Y entonces, pues, el médico le dice, mira, lo que tiene una hidrosadenitis, pero normalmente le dice, lo que tiene son golondrinos. Y ya digo, es una inflamación que aparece generalmente en cierta zona, puede aparecer en más zonas, puede aparecer en la zona de los glúteos, puede ocurrir en la axila, puede ocurrir en las ingles, que son las zonas más frecuentes, puede salir también hasta en el cuello, ¿no?, en la base del pelo, en fin, varias zonas, y es lo que conocemos, como siempre, por golondrinos. Y hay diversos grados. Dentro, como ahora veremos, en la clínica, dice, bueno, golondrino, pues mi hermana o mi tía, es relativamente más frecuente en mujeres. Dice, pues tuvo un golondrino, pero aquello era como un huevo. Se habla de tres veces más en mujeres que en hombres. Según los datos. Que además facilita una asociación, hay que destacar, después lo comentaremos, a Sendi, que también se encarga de la difusión a nivel nacional de lo que supone, ¿no?, esta enfermedad. Uh-huh. Sí, es más frecuente en mujeres y por eso digo mi hermana, mi prima, pero que puede ocurrir también en hombres, ¿no? Sí, sí. Que tenía, y aquello era como un huevo de una codorniz, o en fin, muy grande, aquello se supuraba. Bueno, es que hay diferentes grados, lo hay desde más leve y pueden pasar casi desapercibido. Mira, tengo un poco de irritación en la axila, en la ingle, será que me he depilado con una cuchilla, mejor me he cortado, se me ha infectado. Y pueden aparecer zonas con fístulas, zonas que son granos más grandes y fistulosos. ¿Qué quiere decir? Que tienen como un conductito y que se puede infectar ese grano, pues, en fin, esa inflamación puede estar infectada y suelta hasta pus, porque se infectan secundariamente y da mucha lata, Me comentaban además, ¿no?, los amigos que nos habían pedido que tratásemos este tema, que de hecho hay veces que se va al médico de familia y a lo mejor se toma como un capítulo, como un episodio puntual, y no se reconoce la enfermedad a lo mejor hasta el cabo de un tiempo, cuando esto se ha ido repitiendo, lo que es la hidrosadenitis, ¿no? Sí, porque en muchas personas es repetitiva, como decíamos al principio, es recidivante, que se llama. Y es que parece que está curada, pero que al poco tiempo vuelve a aparecer, vuelve a curar, pero vuelve a aparecer, y es que realmente, en fin, no está curada. Y es que lo que ocurre es que esta enfermedad es, recordemos que en nuestra piel tenemos una estructura que se llaman glándulas, que se fabrican una serie de sustancias. En este caso, en la piel tenemos la sustancia que se llama la glándula sudorípara, que es la que fabrican el sudor que todos conocemos, y más en esta época de calor, está producido por una serie de células en una glándula y que permite, entre otras cosas, pues refrigerarnos con el sudor. Pues bien, hay veces que por cualquier motivo, porque tenga una consistencia la piel más grasa, o porque se acumula células muertas, lo que sea, que se atasca, se obstruye el conductito por donde sale el sudor. Y entonces se forma una especie de quistecito. El líquido no puede salir y se va acumulando ahí. El problema es que esto en diferentes personas, porque tenga un factor hereditario más sensible, o porque, en fin, descama más la piel, se obstruye y a veces se infecta. Y a veces, si se rasura la piel, por ejemplo, en las ingles, o se rasura, o se depila, y se hace unas pequeñas heriditas, pues esta zona se puede infectar. Y entonces, a veces puede ser por depilación, otras veces no sin depilación, sino se infectan. Y entonces, o puede ser que se forme solamente el quistecito y el dolor y la inflamación, o a veces se infecta y aparece hasta pus. Y a veces se forman unos bultos bastante, y varios bultitos bastante llamativos, ya digo, en la nuca, en la zona genital, en las ingles, en la axila, puede aparecer en diferentes partes del cuerpo donde haya glándula del sudor, debajo de las mamas, en fin. Pues esto sobre esta enfermedad, que también es conocida como hidradenitis supurativa, y que, ¿cuáles serían, Antonio? Tú has apuntado ya algo, pero ¿cuáles serían las causas o los factores de riesgo para finalmente padecerla? Sí. Un factor de riesgo, entre comillas, ser mujer, porque es más frecuente en ella. Será también por constitución hormonal, seguramente. También influyen los factores inmunitarios, es decir, las defensas de cada uno. Recordemos, para que nos hagamos bien una idea de la persona que no ha tenido este trastorno, que también se le llama acné. Es decir, barrillo, los barrillos que todos conocemos, el acné, ¿no? Inverso, es decir, que en vez de salir hacia afuera, el bultito de crece hacia adentro. Para que tengamos una idea de cómo es, ¿no? Sí, el acné inverso. Y así nos hacemos una idea de qué consisten los golondrinos. Y ya digo, la edad. También es más frecuente antes de los 30 años, que puede aparecer a los 40, a los 50, pueden aparecer, pero es más frecuente en la gente joven. Hay muchas personas que tiene antecedentes familiares, como hemos dicho, es decir, pues mi hermana, mi prima, y es que hay una predisposición, serán porque, o no, o los conductitos por donde sale el sudor son más estrechos, son más fáciles de que se obstruyan, o por factores, ya digo, inmunitarios, es decir, no se sabe muy bien todavía el trastorno exacto, porque unas personas tienen más que otras, pero sí se sabe que es más frecuente en las mujeres, que es más frecuente en cuando hay antecedentes familiares, lo cual hacemos ver que el factor hormonal, en el caso de las mujeres, y el factor hereditario puede ser. Después también si hay agresiones, me refiero a agresiones del tipo de depilado con cuchillo de afitar, se depila, o con algún otro que sea o algún producto agresivo, producen daño en la desembocadura de donde sale el sudor, en el conductito por donde sale el sudor, y hace que se atasque, que se inflame y aparezca este trastorno, que muchas veces, ya digo, hay veces que se cura y no vuelve a aparecer, pero hay veces que duran mucho tiempo, tiempo. Para que la persona que nos esté escuchando identifique si lo padece, ¿cuáles serían los síntomas, por ejemplo? Primero, bultitos, aparecen bultitos que duelen, son dolorosos, en la axila, en el sobaco, en las ingles, puede aparecer también en la nuca, detrás del cuello, puede aparecer también debajo de las mamas, en los pechos, en fin, en la zona hasta glútea, en las nalgas, y ahí, al salir, se produce una pequeña heredita de la fístula, dejan unas pequeñas cicatrices, son muy chiquititas, que después desaparecen normalmente. A veces, ya digo, se complica con infección y producen lo que se llaman abscesos. Los abscesos son colecciones de pus, bolsitas de pus, que puede ser más grande, más chica, y que, en fin, que eso duele mucho y da mucho la lata en estas zonas que hemos dicho. Como dato, incluso, se apunta, ¿no?, por parte de las asociaciones al respecto, que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Imaginamos que se refiere a que en algún momento de la vida pues hay una de cada 100 personas que le afectan este tipo de dolencias, ¿no? Claro, habla de la población mundial. Entonces hay zonas que afectan más que otras. Hombre, aunque una persona tenga mucha higiene, puede tener hidrosadenitis, y que no quiere decir, dice, bueno, eso es que no se lava. Eso es que será seguramente que los países en vía de desarrollo, como tienen menos agua, menos posibilidades de higiene, pues son más frecuentes. Bueno, la higiene, por supuesto, es un factor importante en toda esto, pero que muchas veces, ya digo, no tiene, son personas que están perfectamente aseadas, sino simplemente que por factores hormonales, por factores hereditarios o constitucionales, de su constitución, pues se obstruye el conducto y aparece. Entonces, en España, por ejemplo, no sé exactamente la estadística, pero seguramente es mucho menor que en otros países que tienen problemas de cobertura de servicios de agua, de otro tipo, ¿no? Y de alimentación y demás. En España no sé exactamente la proporción, pero es posible que una de cada 100 personas haya tenido en algún momento de su vida un cuadro de golondrino, mayor o menos grado. Hay veces que pasan casi desapercibidos porque son pequeñitos y no dan. Claro, otras veces es crónico, ¿no? Y otras veces dan mucha molestia y con fístulas, con continuamente ir al médico y con antibióticos, en fin, ahora lo veremos. Al margen de esto, parece que hay además una serie de trastornos asociados, ¿no?, a lo que es esta enfermedad. Hay, por ejemplo, la diabetes, hay otros trastornos donde las defensas están deprimidas, la diabetes es una de ellas. Las defensas tan bajas, pues son factores que favorecen sobre todo la complicación. Es decir, la diabetes, como comentábamos antes, es un trastorno que dice, bueno, sí, la diabetes es que el azúcar está alta en la sangre porque no pasa a la célula. Bueno, todas las células funcionan mal si no le llega la gasolina, que es el azúcar, pero es que además en los diabéticos hay un trastorno de las defensas, porque también el sistema defensivo nuestro, en el caso de diabetes, también le falta energía. Y entonces los diabéticos es más frecuente este trastorno de los golondrinos, de la hidrosadenitis, pero que cualquier enfermedad crónica de la piel, cualquier enfermedad crónica que va en las defensas, pues puede ser insuficiencia renal, por ejemplo, pues pueden estar más expuestos a este trastorno y sobre todo a las complicaciones. Por eso se asocian muchas veces con otros trastornos, afecciones de la piel, por ejemplo. Hemos hablado, Antonio, de los síntomas anteriormente. ¿Cómo se diagnostica? Supongo que, además, cuando estoy viendo por aquí un dato que habla de si se tienen estas lesiones en dos o más ocasiones en los últimos 6 meses. Digo, para ver si es algo crónico ya y, por tanto, pues, se padece esa enfermedad, ¿no? Sí, porque una persona muchas veces hay pequeñas lesiones en las axilas, en las ingles, y dice, mira, me habré escocido, ¿no? Me habré rozado, será del sudor, y no se le da importancia. Pero cuando esto se va repitiendo, estas lesiones, o aparecen ya garbancitos o lentejitas que duelen mucho, ya se suele ir al médico. Entonces el médico hace un seguimiento. Y cuando él, como tú dices, cuando ya va, ve las lesiones, muchas veces solamente verlas y palparlas, es decir, la explora, busca a ver si hay otra enfermedad que, en fin, que curse también con esto, pues hace diagnóstico. El diagnóstico es relativamente fácil, y cuando se repite, y el aspecto de las lesiones, y cuando te comenta el paciente, si se rasura con cuchillas, si se depila con cuchilla o con algún medio traumático, o antecedentes familiares o algo, pues ya el médico normalmente hace diagnóstico fácilmente. Lo que pasa es que, sí, también me comentaban que hay muchas personas que van de un médico a otro, que no les llega a hablar de esta enfermedad en concreto, sino que le habla de una lesión cutánea, no. Pero no la asocia con esta enfermedad, que a lo mejor ya la detectan los propios especialistas, ¿no? Claro. Sí, muchas veces, como hemos comentado, da pocos síntomas o pocas molestias, que se toleran más o menos bien. Entonces, pues, cuando van al médico, pues no lo relatan bien o no le da mayor importancia. Es lo que nosotros llamamos molestias inespecíficas. Es decir, algo vago, algo que no te explica bien. No, de vez en cuando me escuece debajo de la axila o me pongo alguna cremita, me pongo algo. Y el médico, pues, y, en fin, si no le da mayor importancia, dice, bueno, sí, pues mira, la bate con jabón suave de esto que de pH neutro, no sé cuánto, porque no la... Ahora, si dice, mire usted, que es que tengo este bultito, tal, tal, tal, ya se lo enseña, porque a mí va con otra enfermedad y esto no lo cuenta porque no le da mayor importancia o lo relata. Entonces ya cuando el médico lo observa, ya digo, es muy típico, ve los bultitos, la zona inflamada, y sobre todo, hombre, si son grandes, pues no hay duda de entrada, ¿no? El tratamiento, Antonio, ¿cuál sería? Bueno, aquí muchas veces los antibióticos no sirven. Si no está infectado, es decir, si es simplemente el acúmulo de la secreción de la glándula esta apocrina, ¿no? De la glándula sebácea, perdón, de la glándula del sudor, que se quedan atascadas, pues el tratamiento pues simplemente es higiene, higiene y vigilar para que no se infecte, porque normalmente desaparecen solos. Pero si el médico detecta que hay signos infecciosos, que hay posibilidad de que esté infectado, el antibiótico. Tiene que tomar antibiótico, pero siempre mandado por el médico, ¿eh? Nunca tomarse un antibiótico por su cuenta. Antibiótico, y ya el médico, si hay alguna enfermedad asociada, también a otra enfermedad, si hay alguna enfermedad que está descontrolada, la diabetes o insuficiencia renal, algo que haya ahí que favorezca que aparezca esto, también controlar la enfermedad, por supuesto, para ver las causas. Hay veces cuando ya se infecta, o cuando hay fístulas, o cuando ya los granos son demasiado grandes, muy molestos, que no hay más remedio que acudir al láser, o a la cirugía, cortar y limpiar eso para que salga todo el forraje, todo el pus de la infección, que en el caso de que esté infectado. Pero ya digo, muchas veces simplemente con higiene, algo para el dolor, muchas veces ceden solos, desaparecen solos, y otras veces hace falta antibiótico y otras veces hace falta cirugía. Lo que sí que esto deja claro es que son dolencias que son muy incómodas, que son bueno, una auténtica lata, y sobre todo cuando se van repitiendo, ¿no? Cada cierto tiempo. Aquí fundamentalmente el problema, y me parece bien esta asociación, que las personas que tienen este problema crónico, es decir, que se repite y le, sobre todo, que le cambia, aunque no esté infectado, aunque no vea y dice, bueno, pero infección, me ha dicho el médico que no hace falta antibiótico, pero se repite el cuadro, es muy molesto, te disminuye la calidad de vida. Yo soy de la opinión que una enfermedad que no es grave, que no te va a producir ninguna secuela mutilante, que no te va a quedar ninguna discapacidad, que no te va a morir por ella, porque en fin, pero sin embargo, te altera tu calidad de vida, esa enfermedad para mí es importante. Y dice, no, hombre, de esto no se muere nadie, de esto no hay, nadie se... Oye, simplemente, mira, una persona... Se está condicionando. El estrés, o una persona que tenga depresión, no depresión profunda, sino algo deprimida, algo que le altere su calidad de vida, que no pueda disfrutar dentro de sus posibilidades de lo que tiene, cuando otro, ganando lo mismo, las mismas circunstancias familiares y sociales, más o menos, tiene una buena calidad de vida, este señor le pasa algo. Eso es importante para él, ese estrés, o no saber dominar el tiempo, yo qué sé, lo que sea. Para mí eso es importante. La calidad de vida, dentro de las circunstancias de cada uno, una persona puede tener muy poco dinero, nada más que suficiente para comer todos los días y para tener, para pagar la luz y el agua y eso. Pero si esa persona con eso es feliz, pues mira, tiene buena calidad de vida. Hay quien tiene muchos millones y está amargado, ¿eh? Sí, eso lo sabemos todos. Aunque dicen que el dinero no da la felicidad, ayuda. Pero no hace falta tener mucho para vivir bien. Entonces, si toda esta hidrosadenitis, estos golondrinos, se hacen crónicos, persistentes, aunque no sean, pero te molestan, no te permite hacer una vida normal, para mí es importante, y debe acudir a su médico de cabecera y, por supuesto, en primer lugar, y si hace falta, pues al dermatólogo, al especialista, para que, en fin, haga un tratamiento adecuado. Y esta asociación, ya digo, puede dar muchas soluciones para personas que no saben dónde acudir. Se llama ASENDI, Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis, y buscándolo en internet, quien no tenga los folletos, es con S, ASEN, y después terminado ASENDI en H-I, A-S-E-N-D-H-I, ASENDI. Las dos últimas letras son H-I, ASENDI, busca en un buscador de internet y seguro que puede encontrar muchísima ayuda. Hay personas asociadas a esta asociación, como decimos, en nuestra misma localidad, y que precisamente nos proponían este tema, sobre que además no hay una cura definitiva sobre para aquellas personas que lo padezcan de forma crónica, ¿eh? No, sí, serán trastornos constitucionales, ya digo, puede que sea estrechez, que esté el tubito que sale del sudor y se obstruye, se atasca fácilmente, será un problema defensivo a nivel de la piel, en fin, muchas veces no se sabe, factores hereditarios, y ya digo, estas personas que son crónicas están fastidiadas en el sentido que no es mal de morir, no va a provocar invalideces, pero le pueden alterar su bienestar. Respecto a esta palabra Sendi, recordar que en Radio Brique, entrando en un buscador, en Google o en cualquiera, buscando Radio Brique la mañana, pues este programa se transmite en diferido también, y lo pueden ver el texto, la palabra, digo, para quien quiera escuchar y entrar en internet y ver cómo se escribe esta palabra. De hecho, vamos la H la que falla ahí, la H la que dice. De hecho, vamos a mandar un saludo a las personas que nos estén escuchando de esta asociación, porque claro, tendrán su foro y demás, y nos decían que incluso nos iban a escuchar hasta desde Colombia, porque son temas que no se suelen abordar normalmente, o no son enfermedades muy conocidas, y que por tanto iban a prestar mucha atención. Quizás no sea conocida por su nombre, por hidrosadenitis, sí, sí. Pero bien, si decimos golondrino, seguro que todo el mundo la conoce. Así que un cordial saludo a todos los miembros de aquí de Ubrique y, por supuesto, a todos los colombianos. Que un saludo muy cordial a toda Sudamérica, a quien me escuche por allí. Sobre prevención, Antonio, por cierto, estoy viendo por aquí, por ejemplo, que se habla de que perjudica a esta enfermedad el tabaco, que perjudica a todos, lo hemos hablado en muchas oportunidades. También, por ejemplo, el exceso de peso, que nos viene bien eliminarlo para también nuestra salud en general, o por ejemplo el estrés. Son factores que parece que perjudican, como la mayoría de patologías, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tiene que ver el tabaco con los golondrinos? ¿O qué tiene que ver el estrés con los golondrinos? ¿O qué tiene que ver el exceso de peso con los golondrinos, con la hidrosadenitis, ¿no? Pues sí, como bien dice Juan Carlos, todos sabemos, y ya lo hemos dicho muchas veces, que el tabaco es un tóxico, un auténtico veneno. La nicotina es la que provoca la adicción, la que es la droga, ¿no? La que te engancha y que te hace muy difícil que no dejes de fumar, porque si dejas de fumar te entra mal humo, te encuentras mal, y en cuanto a eso, una calada, te encuentras fenómeno, te encuentras la gloria. Pues bien, pero es que además de la nicotina, el tabaco tiene muchos tóxicos, se calcula que son aproximadamente 4.500 sustancias diferentes que envenenan nuestra sangre y nuestro organismo, y una de las partes que envenenan es la piel. Y entonces, pues, parte de los productos del tabaco salen por el sudor. Y entonces todas esas células están alteradas. Y por eso no se debe fumar. Y, por supuesto, la obesidad, el exceso de peso, sobre todo a niveles de las axilas, de las ingles, donde hay mayor roce en la axila, por el exceso de peso, está la persona más gruesa, pues son pequeñas agresiones, pequeños daños, que se le están haciendo a los tubos por donde sale el sudor y provocan su atasco. Y el estrés, porque el estrés altera todo el organismo. Todos sabemos que cuando estamos estresados, preocupados, el estrés es que no podemos hacer todo lo que deseamos o no podemos dominar todas las situaciones y nos dominan a nosotros, ¿no? Y no sabemos qué hacer, ¿no? Pues eso igual, eso altera el corazón, que late más rápido, altera el riñón, porque orinamos más, cuando estamos estresados vamos al baño, sino que te lo pregunten a los estudiantes que están ahora haciendo la selectividad, ¿no? Los exámenes, que vamos todos al baño cada vez que hay un estrés. Así que todas estas cosas, como bien dice Juan Carlos, el estrés, el tabaco, la obesidad, son factores que para los golondrinos, para la hidrosalinitis y para toda nuestra salud, si queremos vivir confortablemente, tenemos que poner los pies de sol y decir, hasta aquí hemos llegado. Así que cada cual tiene su momento y que eso es cuestión de pensarlo. Uh-huh. Una enfermedad en este caso dermatológica, del sistema inmunológico y por tanto, digo por dejarlo claro también, no es contagiosa además. No es contagiosa, porque ya digo, es una obstrucción del tubito por donde sale el sudor. Hombre, si se infecta y sale pus, el pus es infeccioso, pero ya son cosas, complicaciones, ¿no? Pero no solamente en los golondrinos, sino en cualquier enfermedad. Una herida infectada es contagiosa por el pus, pero que normalmente unos golondrinos, voy a decir, una hidrosalinitis donde no haya infección, no contagia a nadie. No se contagia por la saliva, no se contagia por la orina, no se contagia por las heces, por la caca. Solamente, ya digo, como cualquier infección, si estuviera infectado, pues hace las curas, en fin, como está establecido, ¿no? Con las medidas higiénicas oportunas. Pero vamos a quedar con ese tema, como decíamos, con la hidrosalinitis supurativa. Ayer se conmemoraba el Día Mundial con un trabajo muy importante por parte de la Asociación Asendi a nivel nacional y también de sus propios asociados. En el caso de nuestra localidad nos pedían que tratásemos este tema, así que esperamos que hayan tenido, como así ha sido además, muchísima información, algo que agradecemos a Antonio como siempre. Pues nos vamos a quedar con este tema, vamos a ir con otra serie de preguntas dentro ya de este apartado que nos hacen nuestros oyentes y también una que teníamos por aquí seleccionada que hace referencia a la fecha ya además en que nos encontramos, ¿no? La verdad es que supongo que enfermedades puede transmitir evidentemente el huevo en cualquier época del año, pero con las altas temperaturas aumenta esa posibilidad, ¿no, Antonio? ¿Qué enfermedades pueden transmitir los huevos y sus derivados? Es la pregunta. Bueno, vamos a contestar rápidamente. La principal enfermedad que puede transmitir el huevo es la salmonelosis. La salmonelosis, que es la infección por un microbio, una bacteria que se llama salmonella. Viene el salmonella y dice, bueno, ¿y eso por qué? Porque que lo descubrió, se llama salmón, en honor suyo le pusieron salmonella. Total, que esta, bueno, puede haber más microbio. Pero vamos a hacer una serie de comentarios respecto al huevo. El huevo, como todos sabemos, es de los mejores alimentos que podemos consumir. La clara del huevo es un alimento extraordinario, es proteína pura. Y de la proteína de la mejor calidad. Recordemos que las proteínas son estos alimentos que cuando hablamos, mira, tiene el lomo, la carne, lo que llamamos carne, eso es proteína. El músculo, es decir, cuando nos tocamos los brazos, ¿qué músculos tengo? Eso es proteína. Las nalgas, el culo, eso es proteína. Todo lo que es magro, el magro es proteína. Después tenemos las grasas, que todo el mundo sabe lo que es la grasa, el tocino o el aceite, eso es grasa. Y después los hidratos de carbono, que son las harinas. Todos estos vegetales que los machacamos y sale algo de harina, ¿no? El azúcar, los garbanzos, tienen muchos hidratos. Bien. Pues las proteínas, que es lo que está constituido los músculos, el corazón, está en la clara. La yema lleva grasas, colesterol, que es colesterol bueno la mayor parte, lleva vitaminas, es muy importante. Si luego el alimento, con lo baratito que es, creo que media docena vale, te lo digo porque me encargó mi mujer que lo comprara, media docena me costó 1,28, sí, 1,20 €. Uh-huh. Sí, que dice, oye, ¿estáis huevos? 1,20, pues sí, a 30 céntimos un huevo, más o menos, no, a menos, a 20 céntimos. Lo barato que es un huevo y los alimentos que tiene, extraordinario. Pero lo que pasa es que ha tenido mala prensa, entre comillas, por el tema del colesterol, pero ya parece que no es para tanto, ¿no? Y que, hombre, evidentemente, comiendo con cierta moderación, pues es un elemento que hay que tener en cualquier dieta. Un huevo diario no pasa nada, ¿eh? Antes se decía 3 huevos al día como máximo, cuatro, depende. No, y ya, es que resulta que cada vez se sabe más. Efectivamente, el huevo es rico en colesterol, pero sabemos que hay colesterol bueno, colesterol malo, colesterol bueno. Y dice, bueno, ¿y cómo puede haber un colesterol que sea bueno? Pues sí, sepamos que el colesterol bueno, que es necesario para nuestro organismo, el cerebro, para que funcione nuestro cuerpo, tiene, el colesterol bueno es como el aceite 3 en 1 que se echan spray para la cerradura, para quitar esto, para la grasa de las puertas, pues tres en uno, ese sería colesterol bueno. Y el colesterol malo es otra grasa como el chapapote, hemos dicho muchas veces, como las pringues, como el chapapote, la quitan. Entonces, este que tiene colesterol, tiene mucho colesterol bueno, la yema. Así que, pero tiene un problema, que si no se condiciona o está en condiciones adecuadas, guardado, pues la salmonela u otros microbios pueden penetrar dentro del huevo. Y como es tan rico en alimento, pues las bacterias se alimentan de también, aprovechan y se alimentan. Y después nosotros nos comemos las bacterias, los microbios que hay dentro del huevo, si no lo hemos almacenado y preparado adecuadamente. Sobre los cuidados que hay que tener, ¿qué recomendaciones, Antonio, daría? Sobre todo, insistimos, sí, a lo largo de todo el año, pero más aún con la alta temperatura, sí, ¿no? No lavarlos, el huevo no se debe lavar, salvo antes de comer. ¿Por qué? Por cierto, porque puede pensar, ¿por qué no se puede lavar el huevo? ¿Por qué? Porque claro, el huevo dice, bueno, pero es que es un huevo de campo, y lo único que tiene es que la gallinita, pues tiene un poquito de caca, pega el huevo, claro, no vamos a meter eso así en la nevera, ¿no? No se debe lavar. ¿Por qué? Porque el huevo es poroso, es como un búcaro. El búcaro lo llenamos de agua y transpira y llena el plato porque sale el agua con esos poritos, pues la cáscara del huevo es porosa y por ahí penetran por esos poquetitos, si lo lavamos penetra el agua y arrastra los microbios hacia adentro. Uh-huh. Y lo tenemos en el frigorífico un día, dos, tres, cuatro, y mientras tanto los microbios se reproducen allí claro, aunque se dice que hace frío, sí, pero ya está dentro. Entonces el huevo, si lo compramos en el supermercado, en la tienda o del campo, hombre, en todo caso, la parte de si hay una costra, pues se puede quitar con la uña, vale, pero nunca mojarlos. Se guardan en el frigorífico, a ser posible, en su propio envase. Sabemos que, por ejemplo, en el supermercado traen una huevera. ¿Para qué? Por si hay vapor de agua, agua en el frigorífico, esa humedito que hay agua allí, en el ambiente, pues no penetre dentro de la cáscara. Entonces, si está en tu recipiente, se queda fuera en el recipiente y no penetra dentro de la cáscara. Por eso muchos dice que no es bueno meterlo en el frigorífico. Bueno, lo que debe decir en su huevera, para que la humedad quede por fuera en la huevera, no penetre dentro del huevo y arrastre los microbios. Y después, una vez que lo hemos sacado del frigorífico y nos lo vamos a comer, sí se puede lavar, porque ya nos da tiempo a que los microbios entren y se reproduzcan. A lo mejor entra, pero al momento lo vamos a consumir. Y otra cosa importante es cascar el huevo, nunca no cascar el huevo en el envase donde se va a echar. Por ejemplo, si lo voy a batir o algo, no cascarlo en el plato mismo, sino en un vaso o en otro recipiente. ¿Por qué? Porque al cascarlo puede caer un poquito de cáscara o puede caer alguno que no lo notamos apenas y contaminar. Sí, aunque digamos, bueno, aquí hay una chispita, da igual, ahí va. Sí, que entonces lo cascamos en un vaso, por ejemplo, en un bol. Vemos si ha caído algo, comprende, y ya desde ahí, además, lo pasamos al otro lado. Lo vaciamos, vemos que está limpio, también vemos la consistencia, porque para que un huevo, todos sabemos ya, bueno, en fin, estoy diciendo cosas obvias para la madre de casa que lo sabe perfectamente, pero para aquella persona que se incorpora al mundo de la cocina, pues lo mejor le viene. Saben que la clara, por ejemplo, los huevos frescos, hay dos partes, una parte más durita, más densa, y otra que es más clarucha, ¿no? Como aguilla. Eso se distingue muy bien. Y la yema del huevo flota muy bien en la parte densa de la clara. Ahora, cuando todo es agüita, cuando la clara es toda acuosa como agua, eso no está muy fresco. Y entonces, igual, y la yema debe ser que resalte. Ahora, cuando la yema está platanada, así, es que no es fresco, no, al menos está contaminada, pero digo por lo de huevo fresco y huevo dura unos 28 días, unas 4 semanas, desde que la gallina. La yema además debe. Hasta que se puede y se debe guardar en frigorífico. Y dice, bueno, pero los supermercados no están frigoríficos, pero es que allí está refrigerado. Los supermercados no hay la temperatura normalmente que hay ahora. Es que mi casa es como un supermercado de fresquita. Bueno, vale, pues ahí dura lo mismo que en el supermercado, ¿no? Si no, al frigorífico. Sí. Pues nada, sino porque el frío, pues si ha entrado algo, siempre conserva mejor que hombre, siempre puede entrar algo, ¿no? Pero que siempre se conserva. Ahora, lo que no se puede enjuagar. Supongo, evidentemente también, al igual que cuando se utilizan, se manipulan carnes y pescado, la higiene en las manos, ¿verdad? Fundamental. Es decir, que cuando uno hemos manipulado un huevo, lo hemos enjuagado, Muy bien, no hemos lavado nosotros con jabón muy bien las manos después, porque si no los microbios pueden quedar en nuestras manos y contaminar otras comidas. Y ya cascamos huevos, hacemos huevos fritos, batidos, lo que sea. Pero siempre después de, como dice Juan Carlos, el pescado, las carnes y las verduras y demás, siempre enjuagarnos bien las manos con jabón y secarnos y seguir manipulando comida. Pues todo ello, ya decimos sobre esta pregunta que habíamos seleccionado el día de hoy. Uno de nuestros oyentes, una oyente en concreto, nos comenta que tiene fibromialgia y además sufre de artrosis. Pregunta, Antonio, ¿qué es más recomendable cuando le da un brote de dolor? ¿Si andar o guardar reposo? Vamos a ver, respecto a andar, en las enfermedades reumáticas, en cualquier cosa, siempre es conveniente andar, hasta que nuestro cuerpo lo admita. Es decir, no forzar el cuerpo. Sí, en vez de andar, que digo yo, media hora que ando yo todos los días, o una hora, o dos horas, en fin, lo que sea, pues yo sigo andando lo que pueda, no quedarse parado. Dice, es que yo cuando ando 20 metros ya me duele. Bueno, pues ando 20 metros nada más. Cuando esté mejor, andará 40, andará un kilómetro, andará 20 kilómetros. Pero siempre hasta que nuestro cuerpo razonablemente lo admite. Y a procurar, y dice, yo no puedo andar. Bueno, pues quédate sentada, porque ni 10 metros. Bueno, dentro sentada lo que puedas, mueve la rodilla, mueve los dedos de los pies o de los brazos, lo que puedas. Sin andar, que más fuerza, pero por lo menos. Y esto es recomendable a cualquier persona que por cualquier motivo esté en la cama o en silla de ruedas, que todo aquello que pueda mover, aunque sea los párpados, lo mueva. Hay que mantener activo siempre, el máximo siempre posible. Viendo la tele, coge una gomita, una pelotita de goma, si es que es muy dura, pues de lana, me da igual, algo, pero no quedarse quieto. Y cuando esté mejor, pues hacer lo que pueda. Pero siempre estando en tu cuerpo, razonablemente, lo tolere bien. Pues con esos consejos nos vamos a quedar con la pregunta también que nos llegaba por parte de nuestros oyentes. Como siempre, la verdad es que siempre les hablamos de ello y lo pueden comprobar, un programa muy completo, de nuevo, el que hemos podido ofrecerles gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Agradecer a los oyentes su colaboración y Antonio a ti, por supuesto, y te esperamos el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta ahora.